Corría fines de la década del 80 y principio de los 90. El bloque soviético, quien fuera el depositario de muchos de los sueños de nuestra humanidad, tanto durante el periodo revolucionario como en su enfrentamiento al nazifascismo y más allá, caía fruto del contexto de su propia historia y de sus contradicciones internas no resueltas. El siempre en crisis capitalismo salía fortalecido y preparaba su ofensiva sobre el sur del mundo, ese sur doliente que podemos encontrar tanto al mirar y mirarnos por la ventanilla aquí o en nuestro hermano espejo africano, como en los sures no tan metafóricos del París en lucha o de la Nueva Orleans inundada por abandono. Triunfante, ante una humanidad que se quedó sin respuestas globales para enfrentar la concentración del capital, decidió atacar y hacerlo con fuerza. Sobre los territorios y sobre el espíritu de la libertad, la igualdad, la fraternidad y la comunidad, montó un proyecto supuestamente democrático que vació a la democracia de casi todo su sentido. Este capitalismo ochentista y noventista no necesitaba ya de las anquilosadas dictaduras de las cuales se sirvió para eliminar a quienes, con todas las dudas y contradicciones a flor de piel, lo enfrentaron, manos peladas o armas en mano. Las dictaduras cumplieron su tarea y se retiraron, casi siempre negociando impunidad, casi siempre consiguiéndola. No en vano habían llegado y se retiraban, peleando contra sus pueblos, pero conocedores de saber que los respaldaba un gobierno imperial, que ahora era global, y, detrás de este, las mismas manos manchadas de sangre que vienen devastando nuestro mundo hace siglos. El capitalismo, ahora neoliberal, se apoyó para su triunfo en una serie de verdades que, como si se tratara de verdades reveladas en algún libro mágico, no pueden ni deben ser rebatidas o discutidas. Verdades que solo buscaron y buscan justificar la depredación de este mundo y de cualquier espacio que se pueda explorar en pos de la concentración de una riqueza que solo compite entre sí. Para hacerlo, para que una revolución mayor que todas las revoluciones de nuestra historia no pueda organizarse y triunfar sobre sus egoístas bolsillos, contaron con un potente coro de beneficiarios que se encargó y encarga de repetir verdades únicas, verdades que no admiten disenso, que cercan a la política, que intentan convertirla en un lugar donde no se admiten sueños ni utopías, revoluciones ni cambios, un lugar donde solo se admiten distintas formas de administrar las grandes líneas políticas que permite la concentración del capital en base al extractivismo y a la división internacional del trabajo. Así, las nuevas derechas que se esparcieron por el mundo en reemplazo de sus precedentes militares y que son la continuidad de aquellos, esparcieron su dogma y lo repitieron como una permanente letanía: la propiedad privada como hecho sagrado y por encima de todos los demás derechos. La primacía absoluta y definitiva del mercado, del capitalismo que conduce ese mercado sobre cualquier otra institución humana y como único garante de la libertad y de la justicia. Libertad o justicia que solo existen así para garantizar la primacía del mercado y que por ende están anuladas. El control privado de los medios de comunicación, control de medios que, sin que sean censurados, lo parecen, ya que solo repiten distintas opciones dentro de una cosmovisión con más o menos mercado, que es lo mismo que decir con un poco más o un poco menos de capitalismo, pero que no lo discute. Medios de comunicación que se erigen como un cuarto poder no votado por nadie, que nos defiende de los tres poderes que de una u otra forma sí podemos controlar. Cuarto poder controlado por el mismo capitalismo que impuso la idea del mercado como fin supremo de la humanidad. Otra verdad revelada es la forma democrática actual como la única posible. Una democracia basada en el diálogo entre los que piensan igual, en la elección entre los que no discuten lo que subyace ni discuten los beneficiarios. Una democracia que elige quiénes son sus candidatos y quiénes son los elegibles, donde los que se escapan y proponen otras posibilidades, otros mundos, son mostrados en los medios como el mal, como lo feo, como lo que está equivocado, como lo que, al no aceptar dialogar entre lo permitido, rompen esta armonía impuesta por el modelo único. Una democracia en la cual, al capitalismo triunfante, no le interesa que se discuta ni que se confronten intereses, y separa y estigmatiza a quienes se atreven a romper el diálogo de matices para ir al fondo de la cuestión. Son sus dueños y se benefician de este modelo. Inkelhammer, estudioso del asunto, nos dice que este modelo de democracia vacía, diálogo inconducente, medios de comunicación controlados, libertades y derechos que existen solo con objeto de asegurar el capital, es una especie, a su modo, de nueva utopía. Utopía basada en una receta donde cada falencia del mercado, del capitalismo, del neoliberalismo, será mágicamente solucionada con mayor estructura del mercado, con más profundización de las medidas que el sistema permite. Este modelo, como en los 80 y en los 90, de acuerdo a las regiones, sigue vigente. El discurso de un solo modelo, de una sola política posible, de diálogo sin conflicto de intereses y sin conflicto de clases, de una sola forma económica, basada en la competencia, el extractivismo, la concentración del capital, está hoy tan viva como cuando comenzó su implementación. Hoy, como ayer, desde los medios concentrados, nos taladran los oídos y las mentes con un solo modelo posible, el capitalismo, ahora en su versión extractivista y neoliberal, y una sola política posible, la que no cuestiona el modelo que defienden desde los medios. Por eso, nos encontramos con representantes políticos de varios partidos que confrontan en las urnas, que tienen diferencias, que se pelean a los gritos y que incluso tienen sensibilidades distintas al momento de enfrentar las necesidades de nuestros pueblos, pero que, al fin de cuentas, de cara al modelo que las nuevas derechas difundieron, callan y lo aceptan como el único, y repetimos esa palabra, destino posible. Arcioni y la megaminería en Chubut. Acuerdo para megagranjas porcinas en Chaco y a nivel nacional. Fracking en Mendoza y Neuquén. Zonificación en Malargüe y Las Heras. Ojeda, Bermejo, Orozco, Suárez, Cornejo, Fernández. Distintas caras, distintas sensibilidades, enfrentados, pero de acuerdo en el capitalismo, de acuerdo en el extractivismo, de acuerdo en el consenso que las nuevas derechas impusieron con la fuerza y el aval del capital que las sostiene. Con estas políticas y políticos, y quizás con otros, nosotros, quienes vengan, colectivamente, rompiendo y reagrupando fuerzas, con tensiones y acuerdos, debemos poder romper este consenso único al que ya no le basta un solo mundo a devastar. Lo haremos. Ellos ya ganaron, así que tenemos muy poco para perder. Llevará tiempo, pero a este modelo único pondremos utopías colectivas, diversas, sucias, con confrontación y creatividad, sin tanto millonario que vive a expensa de millones, y con miles de millones que iremos debatiendo y construyendo políticamente nuestro futuro, sin tantas imposiciones ni modelos únicos. Al aire, sexto programa de Al aire por el agua. Aire por el agua. Escuchanos todos los sábados de 12:30 a 14:30 por La Mosquitera 88.1. Empezamos el programa con Veda Chao, canción habitual del cancionero republicano durante la Guerra Civil Española y también antes y después, y en cualquier lugar en que se luche, en la voz de la querida y recordada Mercedes La Negra Sosa. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Oh partigiano, portami via. Che mi sento di morire. Se io muoio, ti sì un moglio de partigiano, tu mi devi seppellir. Mi seliari la sua in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, seppelliari la sua in montagna, sotto l'ombra de un bel fior. E la gente che passerà, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E la gente che passerà, oh dirà, oh che bel fior. La la la la, la Italia, no bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E la gente che passerà e dirà, oh che bel fior. Grazie, grazie tanto. Bueno, comenzamos el sexto programa de Al Aire por el Agua. Vamos a saludar a quienes hacemos el programa, a Pablo que está acá conmigo, a Vicky, a Luli, a Nacho, y mandamos un saludo a Guni, nuestra compañera, y esperemos que todo salga bien. Vamos con las vías de comunicación, nos escuchan por la 88.1, también por la página de la radio, lamosquitera.org, descargate la app La Mosquitera y los teléfonos 451-1808 y mensajes al 153-068-060. También en nuestras redes, en Facebook Al Aire por el Agua, en Instagram Al Aire por el Agua. Las radios comunitarias que nos retransmiten son Cuyum, La Leñera y Radio Membrillo de Famatanca, Santa María, Catamarca. Bueno, esas eran nuestras vías de comunicación y ahora vamos con la primera entrevista y el primer tema del programa de hoy. Tal como habíamos hablado en programas anteriores con compañeros de la Asamblea de Las Heras, el intendente Orozco y la mayoría legislativa del oficialismo cambiemista aprobó un plan de ordenamiento territorial a pedido de las megamineras y emprendimientos inmobiliarios en el departamento de Las Heras, violando en el camino compromisos que había dado de esperar más informe y escuchar los reclamos que tenía ese proyecto desde el momento mismo de su publicación. Tuvieron varias reuniones con distintos representantes que manifestaron estar en contra, habían acordado reuniones y bueno, parece que hubo algún apuro en el camino. Para hablar de este tema estamos en comunicación con Ulises Jiménez, concejal por el Frente de Izquierda en el departamento de Las Heras. Ulises, si nos escuchás, Pablo y Carla, te estamos escuchando. ¿Qué tal? Buen día, Pablo y Carla. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo te va, Ulises? Hola, Ulises. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un saludo también para toda la audiencia. Bien, frente a esta situación queríamos hacerte un par de preguntas y sería como, ¿en qué consiste este plan de ordenamiento territorial y qué ha pasado esta semana? ¿Cuáles son las novedades? Bueno, la verdad que las novedades son de gran sorpresa para todos porque desde hace bastante tiempo que veníamos debatiendo el plan de ordenamiento territorial y el código urbano para el departamento de Las Heras, que evidentemente es necesario, digamos, toda la provincia y en particular los departamentos tenían que elaborar sus propios planes y sus propios códigos para actualizarlos, porque ahí la mayoría de la normativa está totalmente desactualizada. En Las Heras, por ejemplo, este tipo de normativa que está vigente viene de 1985. O sea, para que se den una idea, en los últimos 35 años hubo cambios extraordinarios a nivel urbanístico y a nivel de zonificación en todos los departamentos, en particular en Las Heras, ¿no? Pero el plan elaborado por el Ejecutivo, por el Intendente Orozco, la verdad que tenía muchas cosas que dejaban de qué desear, ¿viste? Porque, por ejemplo, entre otras cosas, no contemplaban cosas que han sido actualizados en los últimos 5 años, informes muy importantes, datos muy importantes. Estamos hablando de información, digo, más allá de la planificación hacia adelante. Estamos hablando de información que hace un diagnóstico. Donde ellos, por ejemplo, planteaban en este proyecto que han aprobado las apuradas, que la acera sigue siendo un potencial minero, sigue siendo un potencial para hacer petróleo, sigue siendo, digamos, un lugar para la especulación inmobiliaria, para el desarrollo inmobiliario de grandes construcciones de torres en las principales avenidas, y que por otro lado falta información esencial, por ejemplo, que tiene que ver con los parques nacionales, los parques provinciales, como el Parque Provincial Aconcagua, ¿no? que muy recientemente la legislatura lo amplió, que llega hasta una quebrada muy importante del río Mendoza, la quebrada Matienzo, y que sin embargo eso, por ejemplo, en el plan de ordenamiento territorial no está contemplado. Claro, ¿no? en el mapa no aparece, eso no. Lo hemos visto en el BAMBA, directamente es como que no existiera esa ampliación. No, y, o sea, hay información totalmente, información que falta, que es grosera, porque que no contemple el Parque Provincial Aconcagua, digamos, no es menor. No es un parque incógnito, digamos, lo conoce toda la humanidad. Claro, está en todas las fotos, está así en todas las presentaciones de la provincia, es como que hay un cerro allá atrás, claro, capaz que algo te recuerda. Uno de los principales atractivos turísticos de la provincia. Totalmente, ¿no? Y que además fue un proyecto que se votó en la legislatura por iniciativa del oficialismo, o sea, de los propios radicales. O sea que ni siquiera han tenido la comunicación o el interés en chequear ese tipo de información, ¿no? Pero lo más preocupante es que todo este plan, como hemos denunciado junto con las diferentes asambleas, es que le abre una ventana a la megaminería y al fracking. Por más que Orozco se la pase por todos los medios diciendo que él es un protector del agua y no sé qué cosa, sabemos que eso es puro discurso y pura palabras que se las lleva el viento. Vimos cómo el año pasado el radicalismo puso todos sus votos en la legislatura junto con el peronismo para votar la reforma de la 7722. Y entre ellos estaban los diputados y senadores que responden a Orozco. O sea que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace, ¿no? Y de la gestión y de este tipo de proyecto en la acera, dejan inclusive por escrito que la acera es potencialmente minero en zonas como Paramillo, en zonas como Upallata, donde la única manera que se puede extraer nuestros recursos naturales de esas zonas es con megaminería. O sea, haciendo un enorme cráter en esa zona y contaminando nada más y nada menos que la cuenca del río Mendoza. O sea, no es que estamos hablando de algo que no va a tener implicancia incluso para el resto de la provincia. O sea, es sumamente grave, digamos, el antecedente que quieren dejar dejaron plasmado por escrito, ¿no? Y por otro lado, el fracking, porque también dicen que la acera es potencialmente petrolera, como dentro de sus actividades, y la única manera de hacer también, de extraer el petróleo, según todos los informes que hay de las eras, es con fracking. Y eso sería en la zona de Paramillo y en la zona de Villavicencio. Acá bien cerca, ya ni siquiera una cuestión de que se alejarían demasiado, hasta podríamos así, miramos hacia el noroeste y ya podríamos estar viendo las torres que necesitan los pozos de fracking. Ulises, te hago una consulta, te hacemos una consulta. Relacionando una parte también al tema de qué había pasado esta semana propiamente, y relacionándolo a cuál fue la postura que tomó el FIT y qué postura también tomaron otros bloques, porque esto obviamente sale aprobado porque hay determinados bloques que decidieron aprobar y acompañar esta iniciativa y otros que se opusieron, y entre esos está el FIT. Sí, exactamente. Mira, primero que nada, habíamos tenido varias reuniones en el último tiempo, digamos, inclusive por Zoom, donde le habíamos planteado todas estas inquietudes, le habíamos hecho observaciones de que el plan de ordenamiento territorial estaba mal. Estaba mal, inclusive con este tipo de datos, digamos, no solamente la postura de la megaminería, sino que estaba mal, que era groseramente un copy-pegue de otros planes y que habían copiado y pegado información de internet sin haberla chequeado. O sea, es un papelón lo que se ha aprobado. Y había un compromiso, nos reunimos el viernes de la semana pasada con diferentes referentes de la Asamblea por el Agua. Entonces estaba Federico Soria, por ejemplo, de la Asamblea de Uspallata, que ellos vienen proponiendo desde hace más de dos décadas el tema de el área natural protegida de la cuenca del río Mendoza. Estaba Marcelo Giró, el compañero de la Asamblea por el Agua de nuestra provincia. Estaba Carlos Russo, de la Asamblea del Agua de las Heras. O sea que había diferentes referentes de diferentes asambleas que nos reunimos con todos los bloques. Estaba el oficialismo, estaba inclusive en los funcionarios de Orozco con los que habíamos acordado que iban a participar de las diferentes direcciones que habían elaborado el plan. Estaba el bloque de Protectora, estaba el bloque del Frente de Todos y estaba yo por el Frente de Izquierda. Uh-huh. Y en esa reunión del viernes pasado había un compromiso por parte del oficialismo de que iban a recibir todas las sugerencias, todos los cambios y modificaciones que nosotros le íbamos a llevar el sábado 19. Bueno, sorpresivamente en la sesión de este jueves lo metieron por la ventana al despacho y lo aprobaron rompiendo todo acuerdo y compromiso que habían tenido con no solamente con las asambleas, sino con el conjunto de los bloques. Y sorpresivamente se aprobó no solamente con el voto del oficialismo, o sea, del radicalismo y el PRO, sino también con el voto de Protectora, ¿no? Uh-huh. La verdad que a nosotros nos sorprendió bastante, porque Protectora venía teniendo, al menos en este tipo de causas, una posición del lado de defensa del medio ambiente, pero en la acera en particular votaron ambos proyectos del lado del oficialismo. Mientras que el Frente de Todos y el Frente de Izquierda votamos uh-huh. en contra a estos proyectos, ¿no? En realidad no es que los votamos solamente en contra, sino que pedimos que volvieran a comisión para seguir trabajándolo, para seguir discutiéndolo, ¿no? Bueno, se nos negó esa posibilidad de seguir discutiéndolo y lo sacaron de manera express, y por eso, digamos, también el escándalo que se ha transformado toda esta situación. Bien, vemos como que es una cotidiana esto que hacen de que por ahí para los proyectos de iniciativa popular, como el proyecto de aprobación de la protección del área Uspallata Polvaredas, no se trata en ningún lado, pero para hacer fracking en la provincia te lo sacan por una ventana y listo. Y frente a esto, Ulises, ¿ustedes cómo están pudiendo trabajar con la gente de las asambleas? ¿Cuáles son las propuestas que tienen? ¿Cómo piensan seguir? Bueno, con las asambleas tenemos un vínculo histórico, digamos, sobre todo nosotros porque hemos acompañado sus luchas. Ellas realmente son las que han venido sosteniendo todas estas luchas a lo largo de todos los años, a las cuales no solamente nosotros hemos acompañado, sino también todo el pueblo de Mendoza. O sea, eso yo quiero también remarcarlo, porque el trabajo que han hecho históricamente de recobrar información, de estar pendiente de todos los tratamientos, de hacer las denuncias correspondientes, de organizar y movilizar a todo el pueblo de Mendoza, la verdad que merece el verdadero reconocimiento de la defensa del agua, ¿no? O sea, tiene ese nivel de organización popular de las diferentes asambleas en todo Mendoza, la verdad que hubiese sido muy difícil enfrentar estos pactos que hay para contaminar y imponer un modelo extractivista en nuestra provincia. Y también está el ejemplo de Chubut, ¿no? Que del mismo modo que Mendoza, a través de asambleas, el pueblo, digamos, se ha ido organizando y se ha ido manifestando. Nosotros hemos tomado muchas de las iniciativas, o tomado nota de muchas de las iniciativas que los compañeros de la asamblea han sostenido, y defendemos, por ejemplo, el proyecto del área natural protegida en Uspallata, el hecho de que tanto Mendoza como Las Heras se declaren libres de fracking, la defensa incondicional de la ley 7722, etcétera, junto con otros proyectos complementarios que tienen que ver con la urbanización y los planes de vivienda, los bancos de tierra que hay en los departamentos, desde donde el Frente de Izquierda también venimos peleando porque hay un verdadero plan de obras públicas, una política ambiental para regular todas las actividades que hay en nuestro departamento, y terminar con esa política de entregar nuestros recursos naturales y exponer a la contaminación el agua de Mendoza, que no es un chiste, digamos. Hoy está cotizando en Wall Street y parece que ellos tomaron nota de esto, y donde ellos ven un negocio, hacen de sus gestiones, de su gobierno, políticas de Estado que tienen que ver con la contaminación y el saqueo. Sí, han reformulado el donde hay una necesidad, por donde hay una necesidad ven un negocio estas personas, están así como retrocediendo más todavía. Ulises, bueno, nosotros ya vamos ahora a la pauta publicitaria y seguimos con otras instancias. Quería aprovechar también para recordar, ayer estuvimos en una movilización bastante grande, bastante importante con respecto a la lucha del fracking, mientras preparamos las actividades de diciembre con el mayor grado de convocatoria para recordarles al gobierno realmente de la que se está metiendo nuevamente, a los distintos gobiernos estos que nuevamente avanzan con sus mismas líneas. Y bueno, ya ayer se gritó bastante fuerte contra el fracking, contra la media minería, pero también se invitó a participar de una movida el próximo miércoles a las 10 de la mañana en el centro de Las Heras para ir a reclamar al municipio, a Orozco, que retroceda con esta iniciativa hasta tanto pueda ser tratada, hablada y dialogada entre los vecinos y no únicamente entre 6, 7 u 8 personas que ni siquiera son capaces de cumplir con la palabra dada para otorgar reuniones. Desde el programa, desde las Asambleas por el Agua, queríamos agradecerte, Ulises, y agradecerle a los compañeros de los espacios que acompañan y que también están en estas luchas hace ya varios años, porque creemos que realmente la pelea es muy grande y tiene que ser con el mayor grado de amplitud y con el mayor grado de coherencia frente a un enemigo común. Así es, totalmente. Hay que seguir en las calles, como lo ha demostrado el pueblo de Mendoza para defender su agua y como lo ha demostrado el movimiento de mujeres que ha logrado y está logrando hacer historia. Así que las calles no hay que abandonarlas nunca. Hay que estar ahí para demostrarle a los poderosos de que no se van a salir con la suya. Bueno, muchísimas gracias, Ulises. Estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes. Un saludo enorme. Un abrazo. Chau, chau.